CadenaHoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. CadenaHoy.com. Hace poco nos mandaban la nota de prensa desde los servicios de la Confederación Hidrográfica del Ebro de que se va a inaugurar un laboratorio en Tudela para investigar sobre un aspecto que creen que es interesante. Vamos a poder dialogar con don Alfonso Calvo, que ya está con nosotros. Bienvenido, don Alfonso. Hola, buenos días. Y queríamos saber qué dificultades estáis atravesando para montar este laboratorio y qué peligro tiene este tema que estáis investigando. Bueno, vamos a ver, en este momento se acaba de adjudicar el contrato para llevar a cabo un estudio de alternativas para la realización del proyecto de construcción de un laboratorio en el término municipal de Fontellas, en el canal donde nace el canal Imperial de Aragón, en el Bocal. Entonces es un proyecto muy respetuoso con el medio ambiente, que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Medio Natural, en la cual, mediante una ayuda que va a prestar la Dirección General de Medio Natural, pues se van a llevar a cabo este tipo de laboratorio, que va a constar de unos 8 canales, uno grande, que va a asemejar mucho al Canal Imperial de Aragón, en su fondo, en su geomorfología. Y luego cuatro canales más pequeñitos para las crías de las larvas de margaritífera auricularia y unos 3 canales más para llevar a cabo experimentos con este tipo de individuos que el gobierno de Aragón y el gobierno de Navarra van a llegar de manera conjunta en el Bocal. ¿Y aquí qué es lo que se va a investigar? Pues eso, mire, en estos momentos estamos llevando a cabo, el gobierno de Aragón está llevando a cabo en la Alfranca de Zaragoza, pues en sus laboratorios de margaritífera auricularia, pues la manera de llevar a cabo la proliferación y la formación de individuos juveniles a partir de unas larvas que se llaman gloquidios, en la cual mediante un pez hospedador, que puede ser un esturión o un blenio de río, pues durante unos meses esa larva se mete en las branquias del pez y al cabo de 2 meses pues se forma una pequeñita almeja muy pequeñita que se llama ya juvenil y eso crece, ¿no? Y se forma ya una margaritífera. Pues en estos momentos se está estudiando y se está investigando en el laboratorio de la Alfranca con este tipo de actuaciones. El problema es que el agua, pues no es el agua principal, porque es muy muy importante que el agua sea sacada del mismo sitio en donde el canal imperial, y por lo tanto la idea es formar el laboratorio en el local, donde tenemos la materia prima importantísima, que es el agua. Con estas investigaciones, ¿ustedes qué quieren conseguir o demostrar? Bueno, lo que queremos conseguir es la cría en cautividad, un laboratorio ex situ de esta especie de margaritífera auricularia. ¿Pero esto qué supondría? ¿Esta especie qué supondría si se crearía? ¿Qué va a aportar al medio ambiente de la ribera? Ah, bueno, vamos a ver. Estas especies, las almejas de río, las náyades, son grandes bivalvos considerados dentro de las comunidades dulceacuícolas como uno de los grupos faunísticos más importantes, ya que son organismos filtradores y constituyen un recurso para otros niveles tróficos, ¿no? Entonces, es muy importante que este tipo de poblaciones de náyades pues estén en buen estado. Y en concreto margaritífera auricularia, que es una especie que solamente habita en prácticamente en el mundo, en el canal Imperial de Aragón, en el río Ebro, y en algunos canales, como en el canal de Tauste, y en otros canales muy pequeñitos en todo el mundo, ¿no? Entonces es muy importante que esta especie pues no desaparezca, ¿no? Por tanto, y de ahí la instancia del Ministerio de Medio Ambiente de llevar a cabo ese tipo de actuaciones mediante la formación de este laboratorio. Una vez que se va a poner en marcha, por lo que estáis diciendo, se va a poder observar. Entendemos que también es una labor de información también dar a conocer las utilidades y sobre todo lo que aporta el nombre que nos has expuesto, ¿no, don Alfonso? Mire, hay 4 náyades importantes, 4 almejas de río. No confundirlas con el mejillón, ¿eh? Con el mejillón no es la palabra más idónea, son almejas, grandes almejas acuáticas, que la cual se han visto reducidas sus poblaciones principalmente a la presión antrópica ejercida en sus hábitats naturales, por la alteración, la fragmentación, destrucción de dichos hábitats, la disminución de las poblaciones de las especies hospedadores, como comentaba antes, y de sus larvas. y sobre todo la introducción de especies exóticas invasoras, como la abeja asiática y el mejillón cebra. Estos individuos son capaces de proliferar. ¿Pero entonces van a competir contra ellos? No, nosotros no vamos a competir contra, porque es imposible llevar a cabo las competencias con las... No se puede, o sea, digamos que no es un bicho bueno y un bicho malo, ¿no? No se puede. Lo que pasa es que estas mejillones cebra lo que sí que hacen es hacer manojos que se unen unos con otros, y a estas náyades que están enclavadas en la tierra, no a lo ancho, sobre depositadas la valva sobre el fondo, sino hincadas, lo que hacen es que se ponen unas al lado de otras y impiden que se abra la náyade, la almeja, ¿no? Las náyades eran las ninfas de los ríos, que decían los griegos, entonces impiden que se abra y las matan por asfixia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos estar haciendo estudios a ver dónde se encuentran estas poblaciones de náyades y llevar a cabo labores de erradicación y control de las especies exóticas invasoras, como la almeja asiática y el mejillón cebra. Es que tenemos que decir que desde 2012 ya estamos llevando a cabo, por parte de la Confederación Hidrológica del Ebro, estudios para la caracterización de las poblaciones de las náyades. En concreto, nosotros encontramos en el 2014 un ejemplar juvenil de Auricularia en Castejón, atribuyéndose a una edad de unos 20 años, ¿no? Cuando se pensaba que era el Ebro, pues ya no se podían reproducir. Pues hemos encontrado uno que da muchas esperanzas a la supervivencia de esta especie. Nos alegra y nos complace que tengamos a personas que conocen tan bien el medio ambiente, don Alfonso Calvo, que van a inaugurar este nuevo laboratorio, que su objetivo, como bien dice, que esté puesto en el Bocal, ¿no? Sí, en el Bocal. Estamos haciendo el estudio de alternativas, a ver el mejor sitio con el menor coste posible ambientalmente hablando, y yo calculo que para finales del 2018, perdón, o para la mitad del año 2018, para dentro de un año, yo creo que ya podemos tener el laboratorio, si no ya hecho, si por supuesto las máquinas trabajando allí con toda seguridad. Agradecidos de esta información, don Alfonso Calvo, del jefe del Servicio de Estudios Medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, estoy a su disposición para lo que quieran. Aprenderemos si escuchamos a personas como don Alfonso Calvo.